Un estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, informó que 9 millones más de personas son pobres. Además, crecieron los niveles del desempleo y la indigencia en toda la región. En el año 2009, las cifras indican que en Latinoamérica se contabilizan 189 millones de personas pobres, 9 millones más que durante el 2008. Las personas en situación de indigencia aumentaron de 71 a 76 millones. Esto significa el 13,7% de la población latinoamericana. El país más castigado por esta realidad es México, donde la pobreza extrema asciende a 7.200.000 individuos, mientras que la cantidad de pobres ascendió a 3.600.000, según indicó la CEPAL. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, explicó que la crisis fue más profunda, principalmente por la caída del ingreso y la precarización del empleo. Quienes padecen la extrema pobreza viven con menos de $1.25 por día. 9 millones de pobres más se suman a los 189 millones de personas en Latinoamérica que son pobres. Cifras escalofriantes que reflejan un modelo capitalista que lo único que logró en sus años de reinado fue empeorar la situación de las personas que más ayuda necesitan. La solidaridad, la ayuda humanitaria, la cooperación de las grandes potencias son valores que no cotizan las tierras del tío Sam. Solo cabe preguntar, ¿cuánto tiempo más vamos a tolerar los abusos? Bienvenidos a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Por 2 horas, por 180 minutos, estaremos haciendo un viaje imaginario por la actualidad de nuestro continente, atravesándolo a través de la economía, de la cultura, de la sociedad, de los movimientos sociales, aquí a través de la 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa se encuentra a cargo de nuestro compañero, ¿no? El muchacho plurifuncional también. Acá en realidad somos todos. Sí, plurifuncionales. Todos hacemos todo dentro de lo que podemos. Nuestro compañero Alejandro Leguizamón opera técnicamente este Latinoamérica del día 29 de marzo. Y me acompaña como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, mi compañera de la vida, podríamos decir a esta altura, Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañero? Bien, ¿y usted? Bien, hoy hay que comer ñoquis, me parece, es 29. ¿Se vienen los ñoquis hoy? ¿Quieren ñoquis? Le hago ñoquis. Bueno, ahí estamos. Comemos ñoquis. Y les cuento para toda la gente que se quiere comunicar con Latinoamérica Vive, lo pueden hacer a través del 15 66 90 50 02, o si no, nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Muchísima, pero muchísima información tenemos para este programa. Algunas repercusiones de noticias que veníamos dando durante las semanas pasadas, pero tenemos mucho para compartir en estos 120 minutos. Ahora lo dije bien, ¿no? Sí, porque si no nos quedábamos media horita más. Media horita más, 120 minutos. Que tampoco me molesta, le digo. No, para nada. 120 minutos de realidad latinoamericana. Un día. Nos vamos para Honduras, donde la situación sigue siendo bastante frágil, ¿no? Bastante caótica también para el, sobre todo para los miembros del Frente Nacional para la Resistencia, ¿no? Algunos sindicalistas pertenecientes al Frente fueron detenidos y eso vamos a estar compartiéndolo aquí en Latinoamérica Vive. Y con el terremoto que dejó más de 200.000 personas muertas en Haití, también se habían suspendido las transmisiones de las radios comunitarias. Hoy vamos a tener un informe que vamos a compartir con ustedes, en donde se cuenta más o menos cuál es la función que está cumpliendo en Haití hoy las radios comunitarias. La OEA, algunos medios de comunicación y la oposición señalan que las últimas elecciones en Colombia fueron un fraude, ¿no? Y las acusan de ilegales. Esas noticias y las repercusiones de estas últimas elecciones en Colombia vamos a estar analizándolas aquí en Latinoamérica Vive. Y vamos a recordar al Monseñor Romero, un prócer del Salvador. Ahora que soy feliz para la gente del campo. Y el hermano loco de la familia, ¿no? En cada familia no hay... No me diga que mi hermano era el loco. Siempre me dijeron que era yo. Ah, no, ahora bueno. Resulta que era mi hermano. No, el hermano loco. Hay un hermano loco en cada familia. Hay una oveja negra en cada familia. Y parece ser el caso de Miguel Piñera, hermano menor del reciente presidente electo de Chile. Vamos a estar compartiendo alguna data, alguna información sobre este personaje chileno. Y bueno, y después del estrepitoso fracaso que hubo en la cumbre en Dinamarca, en Copenhague, se propuso una nueva reunión en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Esperemos que esta vez sí resulte. Mi tiempo y mi corazón, casi perdida razón. Otro personaje chileno es el diplomático Insulza, ¿no? Quien fue José Miguel Insulza, más para tirarlo con el nombre completo, personaje que ha sido reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos, reelecto por 5 años más. Y también vamos a tener, no se olvide, de las voces de las radios comunitarias. No, no me lo pierdo nunca. Mm-hmm. Las voces de las radios comunitarias también van a estar sonando aquí a través de los micrófonos de Latin Cunaco. También la música popular y los artistas de Latinoamérica se hacen presente en este programa. Recuérdeme las vías de comunicación, por favor. 15-66-90-50-02 o si no, fmtincunaco@yahoo.com.ar o latinoamerica.vive@hotmail.com. Y si querés escucharnos en el blog, podés ingresar a www.fmtincunaco.blogspot.com. Pero también podés escucharnos los miércoles de 13 a 15 horas en la Red Nacional de Medios Alternativos y la dirección es www.rnma.org.ar. Con toda esta información, con todo lo que te vendimos, ¿a dónde te vas a ir? Quédate en la 107.3 que tenemos información para rato. Esto es Latinoamérica Vive y comenzamos así. Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy. Cuando volvamos vamos a tener el informe sobre Honduras y te cuento que estamos a través de la 107.3, 15-66-90-50-02 y la operación técnica a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Suena Non Palidece haciendo revolución aquí en Latinoamérica Vive. Estoy pensando en que con suerte y bienvenido. cada paso un falso está tentando. Cada día en tu vida una bendición, y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación, y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Revolución. Es tiempo de revolución. Constantemente estás, buscamos y encontramos consecuencias de un pasado que nos está acercando. Cada paso en falso es la tentación, cada día en tu vida una bendición, y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación, y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. En tiempos de revolución es como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Latinoamérica vive. Yo, guerrillero. Sonidos latinoamericanos por FM Titular. La verdad es que el interior se ha sublevado. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Sí, a Micheletti, a sus gorilas, a Porfirio Lobo. Ahora tienen que sumarlo a Lobo en la canción. Lo sumo a Lobo, lo subo a Obama, a la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Y así la lista sigue para el zapatazo, le digo igual. Sí, sí. No termina la lista, Y siguen pasando cosas en Honduras, a pesar de que los grandes medios de comunicación, no solo de Honduras, sino cadenas como la CNN en español, nos digan que no pasa nada en aquel país. O la BBC. O la BBC de Londres, o cualquiera de las grandes cadenas que manejan los grandes medios de información, nos quieren vender de que en realidad en Honduras no pasa nada, cuando en realidad siguen pasando cosas. Y hubo una multitudinaria marcha en Honduras por el cese de la represión. Varias miles de personas marcharon el pasado 25 de marzo en la capital, Tegucigalpa, para demandar el cese de la escalada represiva y contra la aplicación de políticas neoliberales que obviamente afectan a los más pobres. Y la manifestación fue convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular, que es una amplia alianza de fuerzas sociales y políticas progresistas que se formó luego del golpe militar el 28 de junio del año pasado, ¿no? Los manifestantes partieron desde la Universidad Pedagógica Nacional y tras recorrer varias avenidas capitalinas, realizaron un acto frente a la Universidad Nacional Autónoma, la UNAD. La UNAD, exacto. Y la casa de estudios se encuentra ocupada en este momento por sus trabajadores que desde el pasado 23 de febrero, cuando iniciaron una huelga en reclamo de la firma de nuevo contrato colectivo de trabajo, que incluye mejoras salariales. Y bueno, esto es debido a que el sindicato realiza desde el 28 de febrero una toma de la Universidad Nacional de Honduras. En una medida arbitraria, el juez hondureño Melvin Bonilla resolvió enviar a la cárcel a 11 directivos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, acusó a 16 sindicalistas por los delitos de sedición, usurpación y coacción en contra del Estado. Y los sindicalistas, obviamente todos, forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y en un discurso, el coordinador general del Frente, Juan Barahona, demandó la liberación de los 15 dirigentes del sindicato universitario que fueron arrestados y acusados de sedición y usurpación de funciones. Barahona exigió al gobierno el cese de los planes de privatización de la UNA y de las empresas estatales y otros para derogar las conquistas sociales y continuar con la entrega de los recursos naturales del país. Escuchamos a Juan Barahona, miembro de la Resistencia, donde anuncia a los manifestantes que los sindicalistas fueron detenidos. Y han 16 compañeros directivos del Citrauna han sido detenidos para enviarlos a la cárcel en los juzgados de La Granja. Esto es parte de la represión de la rectora en contra de los trabajadores y el interés de liquidar el sindicato representante de los trabajadores. Hoy los compañeros tenían una audiencia preliminar y han sido declarados detenidos para enviarlos a prisión. Eso es un abuso del Poder Judicial y un sometimiento del Poder Judicial a los intereses oscuros de esta universidad. Los compañeros han solicitado si podemos desviarnos a los juzgados de La Granja. Si ustedes, compañeros, consideran que podemos llegar a los juzgados de La Granja, nos podemos desplazar. Nos vamos en este momento hacia los juzgados de La Granja. Ahí los tienen en la planta baja. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles. Para darle un zapatazo a todos los... Y escuchábamos a Juan Barahona, el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular. Los sindicalistas se presentaron a declarar voluntariamente a la justicia el jueves pasado. Allí el juez decretó la detención de 11 de ellos y otorgó medidas cautelares a los otros 5 porque tenían menos de 60 años. El abogado de los acusados, Jorge Lagos, denunció que Melvin Bonilla ordenó la medida porque los sindicalistas son integrantes de la Resistencia Nacional. Por su parte, el Frente se solidarizó con los detenidos y acusó al gobierno de Porfirio Lobo, al cual cataloga de dictadura, de pretender cerrar la universidad, negando a la población el derecho a la educación pública. Y miles de integrantes de la Resistencia se movilizaron a los alrededores de los tribunales para expresar su apoyo a los sindicalistas. También manifestaron que este accionar es una persecución política. Escuchamos nuevamente a Juan Barahona, miembro de la Resistencia, hablando sobre el sometimiento de la justicia. Mostrando el sometimiento del Poder Judicial a los intereses más oscuros de este país, que hoy están representados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los compañeros los están deteniendo injustamente. El objetivo de la rectora es destruir el sindicato. Son 16 compañeros, es la cabeza del sindicato la que está detenida. Condenamos esta actitud de la rectora y el sometimiento del Poder Judicial. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina. Y el dirigente Juan Barahona también ratificó la solidaridad del Frente con los campesinos que luchan por la tierra y en particular con los del Valle de Aguán en el norte de la nación, víctimas de ataques de sicarios contratados por los terratenientes. Por su parte, el dirigente magisterial Eulogio Chávez condenó la ola represiva contra los opositores cuya más reciente víctima fue el profesor José Manuel Flores, asesinado por hombres encapuchados el martes último. Escuchamos a Juan Barahona hablando del gobierno golpista. Los hondureños estamos siendo gobernados por los golpistas, las estructuras del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, están sometidos a los intereses oscuros del país y la continuación del golpe de Estado. Por eso, ellos pretenden destruir el movimiento social, encabezados en este momento por el Citrauna. Pretenden despedir compañeros directivos del Citrauna, protegidos por el fuero sindical, como una garantía para los directivos. Ellos quieren generar un precedente en el movimiento sindical, pero eso va a ser rechazado y desde ya condenamos estas maniobras para querer destruir sindicatos. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo. Escuchábamos a Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y no pasa nada en Honduras, no pasa nada. Persecución, cárcel, asesinatos selectivos a miembros de las organizaciones sociales, exclusión, pobreza, miedo. Algunas de las cosas que se pueden palpar hoy en Honduras, un país que supuestamente recuperó su democracia, digamos que recuperó su estado de gracia, pero parece que este estado de gracia es solo para las minorías de siempre. Continuamos en Latinoamérica Vive, una ventana abierta a nuestro continente. Eso sí, sin la venda en los ojos. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ...15-66-90-50-02 es nuestro teléfono. Si querés podés mandarnos un mensajito de texto o llamarnos. También podés mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Hace algunos días atrás, creo que en el primer programa de este segundo ciclo, hablamos de la última reunión del Grupo Río, donde de alguna manera se sentaron las bases para lo que vendría a ser una nueva organización de Estados americanos sin Estados Unidos y sin Canadá. Sí, recuerdo. Lo que se planteó en aquella oportunidad es que si la OEA, la Organización de Estados Americanos, la vieja OEA, debería de seguir existiendo o no. En ese marco es donde su secretario general, José Miguel de Insulza, es reelegido por 5 años más. José Miguel Insulza es un hombre de oficio y experiencia que puede ser mencionado entre la élite de la clase política latinoamericana de los últimos 20 años. su manejo desde posiciones relevantes del gobierno chileno, de la crisis provocada por la detención de Pinochet en Londres a finales de los años 90, es un ejemplo de voluntad, intuición y pragmatismo, sus mejores cualidades. Insulza fue reelegido ayer por aclamación para un nuevo mandato de 5 años. Pero esta vez la decisión no es tanto la consecuencia de las virtudes del candidato como la prueba de las carencias de la OEA y de los países que la integran. Es de suponer que Insulza no habrá perdido sus cualidades y es posible, por tanto, que sea capaz de hacer un buen trabajo. Pero no es por eso por lo que él se ha presentado, ni es por eso por lo que ha sido reelegido. La reelección del chileno de 66 años resultó ni más ni menos que un puro trámite, dado que no había candidatos alternativos y contaba con los apoyos necesarios. Únicamente Bolivia, mediante su ministra de Transparencia Institucional Nardi Suxo Iturri, dijo que se abstenía de emitir su voto sobre Insulza, pero al mismo tiempo indicó que no se oponía a que el chileno fuera reelegido por aclamación, lo que equivale a un consenso. Insulza se aseguró el lunes también el importante voto de los Estados Unidos y en las últimas horas, antes de las elecciones, el respaldo de Ecuador y Perú. Canadá, Venezuela y Nicaragua, que hasta hoy no habían revelado su decisión, apoyaron finalmente a Insulza, pero los dos últimos, Venezuela y Nicaragua, no dieron su apoyo sin criticar antes a la OEA y su liderazgo para exigir algunos cambios. El embajador venezolano Roy Chatterton alertó de que la OEA tiene una carta democrática interamericana que ya comienza a ser puesta en duda por factores que aspiran de manera disimulada a intervenir con mayor poder en las democracias disidentes. Es decir, las que por su compromiso social y democrático pueden afectar privilegios internos y externos. Por su parte, el embajador de Nicaragua, Denis Moncada, también dijo que la carta ha sido prácticamente anulada por golpes de Estado en Venezuela, el del 2002, y en Honduras, en el 2009, y rechazó las injerencias de fuerzas extranjeras como el Imperio de Estados Unidos. Insulza ha optado a la reelección porque no pudo cumplir sus aspiraciones de ser candidato presidencial en Chile, como pretendió afanosamente durante una buena parte del primer mandato en la OEA. No asumirá el puesto movido, como la primera vez, por el ánimo de demostrar sus condiciones como estadista y ganar prestigio y fama internacional. Seguirá quizá animado a lavar su imagen ante algunos que la han ensuciado, pero sobre todo para prolongar durante 5 años una vida política que, de otra forma, hubiera llegado a su fin. Nadie ha presentado un recambio a Insulza. Estados Unidos, que esta vez no estaba en contra por razones ideológicas, sino por justificada discrepancia política, Venezuela, Cuba, Honduras, no se ha ocupado de ello. A Brasil no le interesaba, prefiere mandar en otros foros. El resto de América Latina vive un cisma entre chavistas y antichavistas, populistas y demócratas, que lo tiene básicamente paralizado. La reelección de Insulza es el fruto del infortunio de todos. El político chileno dijo recibir el apoyo de los países con mucha humildad, pero también con mucha alegría y afecto. Y al tiempo que reconoció que a veces hay diferencias entre los Estados miembros, reiteró su compromiso de hacer un esfuerzo por mejorar la organización y luchar por la democracia y los derechos humanos. Seguiremos luchando por fortalecer la democracia representativa que con tanto esfuerzo nos hemos ganado, fueron las palabras de José Miguel Insulza. Personaje que fue reelegido durante la semana pasada por 5 años más como secretario general de la OEA. Un personaje al cual le podemos, ¿no?, achacar varias falencias: Venezuela, Honduras, ¿no?, las bases militares en Colombia, la situación, los conflictos de Bagual, el conflicto en Perú y en Bolivia, el conflicto interno en Bolivia, donde han querido derrocar al presidente Evo Morales, y así un sinfín de situaciones donde la OEA no ha sabido trabajar o actuar de acuerdo a los intereses latinoamericanos. De ahí es que nace la necesidad de crear una organización de Estados americanos sin la injerencia de Estados Unidos y de Canadá. Mientras tanto, vamos a tener 5 años más de un político que ha querido ser presidente de Chile y parece que no le dio el target. Pero bueno, si no es Chile, es la OEA y así sucesivamente. Mientras tanto, continuamos aquí. En Latinoamérica vive un paisaje de nuestra realidad latinoamericana. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias del 22 al 29 de marzo. Venezuela, grupos paramilitares. Chávez informó la captura de un grupo de extranjeros armados. El presidente venezolano Hugo Chávez informó la captura en los alrededores de Caracas de un grupo de extranjeros con fusiles enterrados. De acuerdo con el gobernante, se trata de paramilitares que forman parte de los planes para desestabilizar el país. En las últimas semanas, varios miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela perdieron la vida en el occidental territorio fronterizo con Colombia. Chile, gobierno. El ex jefe del ejército es el nuevo subsecretario de defensa chileno. El ex comandante en jefe del ejército Oscar Izurieta asumió su cargo en el Ministerio de Defensa a pesar de las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos que vincularon la designación con la derecha golpista. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recalcó que la trayectoria de Izurieta lo capacita para cumplir la función y desestimó que haya habido contactos con Izurieta cuando aún era jefe de las Fuerzas Armadas. Una vez asumido su cargo, Izurieta se declaró como una persona absolutamente independiente y que nadie podría evitar que participe de lo que está haciendo el gobierno de Chile en el área de la defensa nacional. Escuchamos a Hugo Gutiérrez, diputado nacional, opinando sobre lo inconveniente del nombramiento de Izurieta. La designación de Izurieta como subsecretario es abiertamente inconveniente, fundamentalmente para la Fuerza Armada y su inserción dentro de la sociedad civil, debido a que eso puede hacer pensar a la población, a los chilenos y chilenas, de que las Fuerzas Armadas siguen vinculadas a la derecha golpista, a la derecha violadora de derechos humanos. Creo que le hace un flaco favor Piñera al designar a Izurieta como su secretario de defensa, dado que vuelve a involucrar a la Fuerza Armada en un gobierno de derecha, y eso la población lo puede y lo va a mirar mal. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves del 22 al 29 de marzo. Noticias breves en Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Solo hace falta que la gente no haga nada para que su plan funcione. Solo hace falta que la gente no haga nada para que su plan funcione. Solo hace falta que la gente no haga nada para que su plan funcione. El ejército de los Estados Unidos ejerce un nuevo plan de dominación mundial. 7 nuevas bases militares amenazan a la tranquilidad sudamericana y de nuestro planeta en sí. Colombia pasará a ser el ejército más armado del mundo. Son ya 865 bases militares de Estados Unidos a nivel mundial, y eso sin contar más de 100 que tienen solo en Irak. Desde Colombia quieren tomar parte del mundo. Pero a nosotros no nos va a pasar nada. Pero si todos estamos en el mundo, A quienes primero quieren volver ignorantes es a la gente de barrios populares y de bajos recursos, con su plan para quitarnos del interés político y de organización. Así que, a apagar el enganchabobos, a luchar por la unión del pueblo y a gritar también desde Picó. Infórmate, tu voz y tu puño en alto también cuentan para no dejar que su plan funcione. Juventud Hip Hop por el cambio, Hip Hopas también luchando. Desde Ecuador gritamos, no a las bases yanquis en Colombia, no a la violencia camuflada de lucha contra el narcotráfico. Por el 18 de marzo, Hip Hop en contra del imperialismo y la guerra. Continuamos en Latinoamérica Vive a través del 107.3 MHz, pero también, si quieren escucharnos, pueden hacerlo a través de www.rnma.org.ar, ¿no? Esa es la dirección de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde nos están retransmitiendo los días miércoles de 13 a 15 horas. Y en Haití, un panorama bastante particular, un panorama, tirábamos las cifras la semana pasada, donde los números eran escalofriantes, ¿no? Arriba de 200.000 muertos, 7.000 millones de dólares para reconstruir parte de lo que es el país. Las autoridades haitianas señalan que la cifra, el monto es mucho mayor todavía, el doble casi, claro, señalaban las autoridades de Haití. Y todo parece estar como patas para arriba en un país donde todo estuvo patas para arriba desde siempre, ¿no? Este desastre natural incrementa y acrecienta un poco la situación de Haití. En estos días se hablaba de, ¿no?, que se avecinan los días o la temporada de huracanes. En esta zona, y Haití, a ser una zona completamente deforestada, lo sufre tanto también. Exactamente, y la misión internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en Haití, informó que todas las emisoras comunitarias del país se encuentran transmitiendo otra vez. No, es una buena noticia. Es una buena noticia. Totalmente, y con la importancia que tienen las radios comunitarias a la hora de transmitir y de acercar información. De comunicar. ¿No? De comunicar, básicamente, de eso se trata. La misión de AMARC señaló que de 12 de las 15 radios comunitarias de Haití fueron afectadas por el terremoto que azotó al país el pasado 12 de enero. Entre ellas, la radio Setual quedó enterrada en escombros y había dejado de transmitir. La misión tenía el objetivo de colaborar en la vuelta al aire de esta emisora. El 21 de marzo se cumplió esta meta y la emisora Setual volvió a escucharse. La misión está llegando al final y podríamos decir que las radios comunitarias, a pesar de las dificultades, están en el aire. La única radio que había dejado de transmitir, que es la radio Setual Pellizán, Estrella de los Campesinos, en creol, en el pueblo de Fondua, está nuevamente en el aire. Hay 8.000 habitantes de esa comunidad que vuelven a tener un medio de comunicación, teniendo en cuenta que no hay medios comerciales. Situación similar al resto de las zonas rurales de Haití, donde la radio comunitaria juega un papel fundamental en el encuentro, la organización, la comunicación de las actividades, de los problemas, de la correspondencia de toda la comunidad. En Haití hay en el aire 35 radios comunitarias repartidas en todas partes del país, menos en la ciudad de Puerto Príncipe. Y respecto al desastre natural, al sismo del 12 de enero, han jugado un papel muy importante en la búsqueda de personas, en el recibimiento a muchos de los desplazados que han llegado desde las ciudades colapsadas al campo, y ahora también en lo que hace a campañas de prevención, de salud, de promoción de la soberanía alimentaria, etc. Escuchábamos a Ernesto Lamas, miembro de la misión de AMARC en Haití. Y las radios comunitarias tuvieron un rol destacado ante la catástrofe provocada por el terremoto al poder brindar información en zonas donde no llegan los medios comerciales de comunicación. La ciudad de Puerto Príncipe comienza a recuperarse. En estos días es muy común ver brigadas de ciudadanos haitianos que trabajan en la recolección de escombros. El Estado dio prioridad a la reconstrucción de las escuelas, por lo que las escuelas que fueron colapsadas, que son unas cuantas, porque el modo de construirlas que tenían aquí en Puerto Príncipe era no a lo largo del terreno, sino hacia arriba. El Estado está ahora en la etapa de reconstrucción de las escuelas, intentando volver a la normalidad lo antes posible. Recordemos que desde el 12 de enero están sin clases. Esto en aproximadamente la mitad de la población escolar de todo Haití. Lo que no va a cambiar en mucho tiempo son las plazas, los predios abiertos, los estadios, porque están completamente ocupados por campamentos, por carpas de personas que se han quedado sin casa y que, bueno, han encontrado en estos lugares el refugio y la posibilidad de tener baños y pequeñas salas de atención médica que en cada uno de los campamentos se han establecido. No ha vuelto la normalidad a Leogán y Carrefour. Son dos ciudades que están mucho más complicadas porque ahí fue el epicentro del terremoto y la devastación es brutal, es enorme. Entonces son ciudades en las que es difícil imaginarse cómo van a volver a lograr algún tipo de normalidad, porque son manzanas y manzanas de casas, edificios colapsados. Y todavía no hay una reacción ni de parte del Estado ni de parte de las fuerzas internacionales que están colaborando. Escuchábamos a Ernesto Lamas, miembro de la misión de AMARC en Haití. Los miembros de la misión de AMARC evaluaron que Haití necesitará ayuda internacional a largo plazo y destacaron que los haitianos esperan que América Latina tenga un lugar destacado en la reconstrucción. Se ha puesto mucho énfasis en la solidaridad internacional, pero también hay que mencionar que hay una solidaridad haitiana muy importante. De hecho, durante los primeros días luego del terremoto, algunas críticas dicen que la solidaridad internacional que llegó inmediatamente se ocupó en primer lugar de resolver las cuestiones de los ciudadanos extranjeros que estaban viviendo en Haití, y fueron los mismos haitianos quienes muchas veces con elementos rudimentarios o simplemente con su fuerza humana ayudaron a sacar a gente de los escombros, hicieron los primeros auxilios, encontraron la manera de alimentarse, etcétera. Solidaridad haitiana que hoy se sigue expresando de diversas maneras. Hay mucha gente que comparte su casa con desconocidos, gente que ha abierto las puertas de su casa y han organizado campamentos, ya sea en el interior o en los patios. Mucha gente del campo que está compartiendo su producción, ya sea con familiares o también muchas veces con desconocidos. Claro que siguen los problemas y hay numerosos riesgos de enfermedades, vienen pronto la temporada de huracanes y Haití los sufre mucho por la deforestación y por otra serie de problemas en las que la mano humana también tiene alguna responsabilidad. Pero se puede decir también que el pueblo haitiano está demostrando que tiene dignidad, que tiene mucha solidaridad mutua y que tienen esperanza y actitud y voluntad para salir adelante de esta situación y volver a caminar. La solidaridad de los haitianos entre sí y la fortaleza del pueblo para salir adelante luego del sismo que dejó más de 200.000 muertos se señala como uno de los rasgos más importantes de la comunidad. En 3 de las 10 provincias del país aún no funcionan los hospitales ni las escuelas. Por eso el gobierno está dando prioridad a la reconstrucción de estas instituciones. Y en este informe escuchábamos a Ernesto Lamas, miembro de la misión de AMARC en Haití, y la importancia, ¿no?, que tiene que las radios comunitarias de aquel país vuelvan a funcionar. La importancia que la comunicación y el encuentro que acercan estas radios es de vital importancia para la reconstrucción de este país. Y otra cosa para destacar, como decía nuestra compañera Fernanda, es la solidaridad del pueblo haitiano para consigo mismo. Cualidades que hoy por hoy no abundan y que cabe y que vale la pena destacar. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, un panorama a nuestro continente. Casualmente, cuando volvamos de esta cancioneta, vamos a estar hablando también del mapa político en Colombia, así como también de el popurrí de noticias. Ahora, un poco de Manu Chao. Mano Negra. ¿Mano Negra es esto? Señor Manu Chao, Matanza. Mano Negra es lo mismo. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. En el aire, Tingunaco, la alternativa de los barrios.

Aunque tiende a pensar que en el Ecuador no puede existir el frío. Me parecía como raro, digo, en el Ecuador frío hasta calarse los huesos. Sí, sí, digo, sí, y el sol también quema la piel. Sí. Pero la temperatura ambiental de esta región no pasa de los 9 grados centígrados. Gracias a los helados vientos que se cuelan en estas llanuras. Es más, hace tanto frío que hasta hace pocos meses tomar un baño con agua caliente era realmente una verdadera odisea, un lujo que solo ocurría contadas veces en la semana. Pero por suerte esta situación está a punto de cambiar gracias a la llegada del biocalefón, que es ni más ni menos que un calentador de agua que funciona con la combustión de desechos orgánicos. Mire qué bueno eso. El sistema fue diseñado por la Escuela Politécnica del Ejército de Quito y busca convertirse en una solución para la gran cantidad de comunidades indígenas que viven en similares condiciones en la región andina de Ecuador. Según José Guazumba, director del proyecto, la idea es que se utilicen los residuos de la paja de páramo luego de que ha sido previamente utilizada, y no se trata de explotar la biomasa en forma desproporcionada, sino en una forma sustentable. Es decir, sí, el concepto del biocalefón es utilizar el desecho, no depredar el pajonal, ¿no? Claro, o sea, no depredar el pajonal, o sea, pero no quemar la paja a diestra y siniestra, claro. Bien, perfecto. O sea que el abuso no está mal. No quememos todos los cartuchos en el biocalefón, ¿no? Perfecto, ahí está, quedó más claro. El tanque de agua tiene una capacidad de 800 litros, lo suficiente para que 100 personas se bañen. Se necesita un poco más de un kilo de biomasa para calentar 25 litros de agua. Y el agua puede llegar hasta los 76 grados centígrados. Más que suficiente. Para pelachanchos. Sí, así que en Oso Goche ya no hay excusas para evitar un buen baño. Ni en Osogoche, ¿cómo es? Osogoche. Osogoche. Osogoche, ni en ningún lado hay excusas para no bañarse, pero bueno, en fin. Paren las rotativas. Paremosla ya. Que cambiamos el título. Sí. Aguante Argentina. Sí, coincido. El 2 de abril en Argentina se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en las Malvinas. Así, ¿no? Es. Todo el mundo ya lo sabe, supongo. Sí, suponemos. Creemos, queremos creer. Y bueno, una linda forma de homenajear a los caídos en Malvinas es la que llevaron a cabo un grupo de hackers argentinos, quienes vulneraron las defensas del diario www.penguin-news.com, que es el portal de noticias del principal diario de las Islas Malvinas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Removieron toda la información de la página principal y dejaron inicialmente el mensaje "Aguante Argentina". Bien. No conformes con el mensaje, insertaron la bandera argentina sobre el sitio e infiltraron un autoplay, con autoplay, la marcha de las Malvinas. Los hackers explicaron que era un homenaje a los caídos en las Islas Malvinas y dejaron en español y en inglés la explicación de por qué las islas son argentinas, como por ejemplo que, bueno, que las heredamos de España en el Virreinato de la Plata. Que están dentro de nuestra plataforma continental. Que están dentro de nuestro territorio, cosas que evidentemente los ingleses todavía no aprendieron. Entonces los hackers se las dejaron por las dudas. Por las dudas. Para que aprendan, porque quizás no lo estudiaron eso en el colegio. Los responsables del sitio retiraron el mensaje que dejaron los hackers, pero todavía el servicio no fue normalizado. Aguante Argentina. No sabemos qué habrán dicho los kelpers, pero los hackers patriotas y mucha gente más de acá, contentísimos. Sí, de todas formas deben estar menos que contentos que aquella vez que les enviaron los ositos Teddy, ¿se acuerda? ¿Quién no fue el ministro de Relaciones Exteriores del Menemato? Se me acaba Guido Ditela, ahora Ditela sí, sí. Les envió ositos teddy bears a los kelpers en una situación así como amistosa y de que ¿y estamos que tenían algo adentro o eran solo del osito? No, nada adentro. Buenos días. Buenos días. Vengo a votar. Por aquí pase. Ay, mi amor, usted no va a poder votar porque fíjese, está bien muertito. Esto no pasó, de verdad. Y le pasó a Alfonso Gutiérrez Báez, un ciudadano colombiano que en las últimas y escandalosas elecciones legislativas uno de más. Colombia... Vio que siguen y siguen. Más, siguen sí. Los escándalos por la última elección en Colombia. Escuche esto. No pudo votar porque en la mesa que supuestamente le correspondía no figuraba su nombre. Y al indagar se enteró que oficialmente estaba muerto. Bueno. Resulta que yo, Gutiérrez Báez Alfonso, estoy muerto. Me dicen incluso que me hicieron necropsia. Soy una persona viva y pago impuestos. Entonces yo no sé si las benditas almas son las que pagan los impuestos, los recibos de la luz, el agua, el teléfono, el gas. Y sé que el señor y tenía razón al final. Y con toda razón, sí, con toda razón. Este ciudadano bogotano reclamó que se difundiera que él estaba vivo y que no estaba hablando desde el más allá. Sobre todo dijo que le digan a mi mujer que ella no es viuda y a mis hijos que su papá está aquí. Claro, a ver si encima llegaba a su casa y se encontraba con que su mujer tenía otro esposo. Claro. ¿No? La cuestión es que este señor, del más acá o desde el más allá, se quedó sin votar. Una más para la lista de Alvarito. Así están las cosas en Latinoamérica, señores, gente que no se puede bañar por el frío, en las islas de la fantasía, mucho misterio, titulares que aparecen solos, como por arte de magia, muchos fantasmas. Eso sí, fantasmas educados que quieren votar no hay en todos lados. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. ¿Qué diablo encuentra que reacciona en esta forma de protesta? Sí, ¿sabían que hay aviones que pueden llegar a Caracas en 20 minutos y a Quito en 15 minutos? ¿En serio? ¿Pero focazo, ve? O sea que si nos invaden nos hacen pedazos. ¿Qué más, brothers? ¿Qué haciendo? Aquí, loco, con la gente, conversando de un problema medio foco. En serio, ¿qué pasó, ve? Zapea, zapea. Es sobre unas tales bases militares gringas que piensan poner en Colombia, aparte de las 6 que ya existen. Ah, ¿y eso qué nos interesa o nos afecta a nosotros? Aquí estamos todo bien. Claro que nos afecta. ¿No ves que es una estrategia militar que trata de mantener el control mundial, usando como pretexto el narcotráfico y el terrorismo? Y pienso que hasta los desastres naturales, como ocurrió en Haití, para invadir y crear bases militares donde conspiran y tratan de detener los procesos que se están dando en algunos países de América Latina. ¿Cachas? Visa, man. ¿Y cómo se enteran tanto? Lo que pasa es que sí nos preocupa que los disque dueños del mundo se metan en todo, como tratando de arreglar las notas, pero detrás de todo solo buscan la dominación y proteger sus intereses. Oye, focazo, pero Simón, como que ya me preocupó, entonces hay que ponernos pilas con lo que está pasando. De ley. Debe terminar, obrero y estudiante, pa' adelante, puño en alto. 18 de marzo, Día Mundial del Hip Hop contra el imperialismo y la guerra. Manteniendo lo real calmadamente, inevitablemente con mi gente vigente, presente siempre. Bien, como decíamos recién en el popurrí, ¿no? Que un muerto fue a votar, ¿no? Un vivo que... Un vivo que estaba muerto, claro. Pero a la vez, al contrario, muchos muertos que fueron a votar en las últimas elecciones legislativas de Colombia. Unas elecciones que han dejado muchísimo paño para cortar y muchísimas suspicacias, dudas... Sospechas. Y hasta diríamos acusaciones directas, ya ni siquiera sospechas, porque parte de la oposición ha declarado que ha habido dinero, ha habido aprietes. Dinero, lavado de dinero, narcodinero. Muchísimas cosas entraron en danza en la última elección legislativa que se llevó adelante en el país colombiano. Antesala de las elecciones presidenciales, ¿no? Que llevan a este muchacho, a Santos, ex ministro de Defensa de Colombia, como principal candidato o al menos el candidato oficialista. El gobierno y buena parte de los medios de comunicación han resaltado las elecciones efectuadas el domingo 14 de marzo como una muestra más de la solidez de las instituciones democráticas en Colombia. La comunidad internacional, o sea, Estados Unidos y la Unión Europea, también las da por buenas y se felicita por los grandes logros alcanzados en la administración de Uribe, en particular por su política de inversiones extranjeras, que ha permitido a las empresas multinacionales conseguir aquí unos beneficios de escándalo. Quienes se felicitan tienen sin duda motivos de sobra para su regocijo. No así, la inmensa mayoría de los colombianos, afectados por una pobreza que aumenta, sometidos a una guerra sin fin y escandalizados ante un proceso electoral que ha estado plagado de irregularidades de todo tipo. Estas elecciones no traen ninguna novedad. Nada que no haya sido previsto y nada que no forme parte del paisaje político del país. Los candidatos gubernamentales y sus aliados refuerzan su poder absoluto en ambas cámaras y aunque Uribe no repite, o sea, queda por verificar si realmente se retira o continúa manejando el gobierno tras bambalinas, aunque Uribe no se repite, deja bien adelantado el desmantelamiento del Estado de Derecho y la instauración en su lugar del engendro autoritario que ha venido labrando en los últimos 8 años. Despojada la institucionalidad de todo ropaje democrático, derechos formales, división de poderes, intervención económica del Estado, respeto de los derechos humanos, etc., quedará tan solo la brutalidad de un capitalismo sin cortapisas y un orden más parecido al fascismo que a otra cosa. La campaña electoral ya estuvo sometida a toda suerte de maniobras para dar ventajas al oficialismo, en una medida escandalosa que no se registraba en el país desde hace décadas. Se ha hecho uso de fondos públicos en beneficio de los partidos que apoyan a Uribe, quien, violando la Constitución, ha participado directamente en la campaña. Tampoco ha faltado la acción de los grupos paramilitares, utilizando el terror para favorecer a sus candidatos, ni tampoco faltó la tradicional obstrucción de la actividad de la oposición, ni la compra masiva de votos, ni la táctica de desprestigiar partidos y personas a quienes se asoció con la insurgencia, mientras que, en contraste, todo ha sido manga ancha y facilidades para los paramilitares y narcotraficantes que colocaron sus candidatos dentro de las formaciones progubernamentales o directamente presentándose como el Partido de la Integración Nacional, quien elaboró sus listas desde las cárceles donde eran recluidos los parapolíticos. En la práctica, la extrema derecha armada tiene ahora igual o mayor representación parlamentaria que antes. No debe extrañar entonces que a las denuncias de la oposición se sumen las que registran las mismas autoridades electorales, algunos medios de comunicación y hasta la misma OEA, la misión de observadores de la OEA, que no ha podido menos que reconocerlo públicamente. Pero sin duda, el hecho más destacable de las elecciones colombianas es la voluminosa abstención, cerca del 60% del padrón electoral, algo que se repite sistemáticamente al menos en el último medio siglo y forma parte de la cultura política del país. Sorprende, por tanto, que medios y analistas apenas destaquen algo que sí ya es preocupante cuando representa el castigo del electorado de los partidos en una coyuntura determinada, arroja todo tipo de dudas sobre la legitimidad del sistema cuando se vuelve permanente. Tal parece, sin embargo, que a la clase dominante del país no le interesa que esta participación se amplíe, temerosa de procesos contestatarios que movilicen ese 60% indiferente frente a las urnas. De hecho, en las contadas ocasiones en que se registraba una participación popular al alza, de una u otra manera, esta fue sofocada, utilizando todos los métodos posibles sin excluir el de la violencia más dura. Cuando un sacerdote católico, sociólogo y profesor universitario, Camilo Torres Restrepo, movilizó enormes multitudes activando todas las alarmas del sistema, la persecución desatada contra él lo llevaron a la guerrilla y a su muerte en combate. mucho más dramática es aún la experiencia de la Unión Patriótica, un partido mediante el cual las FARC, previo acuerdo con el gobierno, intentaron participar en el proceso electoral como paso previo al abandono de las armas. Ni la moderación en su programa, ni su aceptación de las reglas de juego político impidieron que se repita contra la Unión Patriótica la vieja táctica de la eliminación física. Esta vez en forma de una sistemática carnicería que ha costado hasta hoy la muerte de alrededor de 5.000 militantes entre cuadros parlamentarios, activistas, alcaldes, ediles y simples simpatizantes, asesinados o desaparecidos por los paramilitares o directamente por las fuerzas oficiales. La clase dominante prefiere, por lo visto, un régimen político sin legitimidad, alguna que trate de arriesgarse a una posible avalancha de fuerzas populares que propicie victorias como las ocurridas en otros países del continente. El control de su clientela, aunque minoritaria, es mejor que enfrentarse a resultados inciertos si el sistema abandona su naturaleza excluyente y violenta. No extraña entonces que sobre un hecho tan destacable como una masiva y permanente abstención electoral, el discurso oficial pase de puntillas sobre el asunto o vierta al respecto superficialidades para restarle alguna importancia. La actual oposición tampoco da para muchas alegrías. De hecho, casi toda apuesta por la continuidad de la estrategia de la seguridad democrática de Uribe continúa. Solo voces aisladas como Piedad Córdoba del Partido Liberal o Jorge Robledo del Polo llevarán a las instituciones la denuncia y la esperanza de una salida del profundo atolladero en que se encuentra el país. Ante este panorama, y sin nada lo impide, la victoria de las presidenciales de mayo serán también para Uribe y los suyos. Santos, el candidato oficial, es un millonario oportunista. Dado a las conspiraciones palaciegas y fiel encarnación de lo peor de la política colombiana, y ni siquiera tiene a su favor el carisma de Uribe. Pero ante un juego tan cerrado y excluyente, el sistema no asume riesgo alguno. Nada sugiere tampoco que un personaje gris, como Santos, y su programa continuista consigan reducir la abstención en las elecciones de mayo. En consecuencia, tanto el nuevo presidente como el Congreso y Senado seguirán lastrados por la misma escasa o nula legitimidad que caracteriza desde siempre a las instituciones en Colombia y explica en buena medida la reacción violenta de las clases dominantes ante cualquier manifestación de descontento popular. Esta es una nota que nos llega a través de la agencia Argenpress y fue escrita por Juan Diego García acerca de las últimas elecciones legislativas en Colombia, ¿no? Sí, pero también con una visión a futuro del panorama que enfrenta Colombia a nivel elecciones presidenciales. Y a nivel institucional también. En las últimas elecciones, como en las últimas desde medio siglo para acá, entre el 60 y el 70% del electorado no va a votar. Lo cual es un dato que pasó totalmente inadvertido. Pasa inadvertido. Casi nadie comentó. Exactamente. Y que es bastante importante porque Ponen a las elecciones en una situación casi de ilegitimidad, ¿no? Totalmente. Porque ¿qué legitimidad puede tener un candidato que obtiene su banca cuando el 60% de las personas no fue a votar? Es como lo que pasó en Honduras. Y habla un poco también del sistema colombiano que alienta esta abstención, ¿no?, de la mayoría del pueblo colombiano. A ver si todavía votan un candidato de izquierda. Pero, qué barbaridad. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad acá en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. En Latinoamérica Vive. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Tengo un problema con el auricular. En un momento uno de los cosas... Ahora me suena perfecto. Perfecto suena. Ahora suena con un zumbido. Será algo desde aquí, desde la... Perfecto. Problemas técnicos aquí. Mientras nos vamos acomodando también a esta nueva consola, le envío un saludo muy grande a todos los delegados de los centros comunitarios que pertenecen a la Red del Encuentro, que han colaborado con lo que podemos tener, por ejemplo, una consola. Y mientras nos vamos... acomodando, pasan estos, ¿no?, como desconexiones técnicas. ¿Tiene la canción ahí como para ponerla, para ir escuchándola? Le acercamos un micrófono o cualquier cosa. A ver, póngala la canción. Espere, esto. La tecnología tiene sus tiempos, momento, señor. Yo sé que usted quiere bailar. A ver si se escucha. ¡Vamos! ¡Qué swing que tiene este muchacho! ¿Vio? Casi me pongo a bailar, ¿eh? Mire, no me tire nada. Tire todo, no, qué barbaridad. ¿Qué hace? Se emocionó. Suena Miguel Piñera y me pongo... Escuchamos de fondo a el hermano de Sebastián Piñera, reciente presidente electo de Chile. Él se llama Miguel Piñera. Y cuenta la historia, ¿no?, que a los 15 años recibe su primera guitarra eléctrica, comenzando su gusto por la música, aunque participó sin éxito en el Festival de la Canción de Viña del Mar en 1983. José Miguel Piñera Echenique, más conocido como el Negro Piñera, es cantante, empresario y aquí está, hermano del flamante presidente de Chile, Sebastián Piñera. Y Miguel Piñera es uno de los personajes más singulares de la música popular chilena, aunque la mayor parte de su relevancia pública haya venido de afuera de las órbitas musicales. Dueño de un hit musical en los años 80, La Luna Llena, hoy es conocido por sus desempeños más vinculados a la farándula que por su condición de empresario nocturno, su publicitada vida bohemia y sus expuestos noviazgos con jóvenes modelos. Hijo del diplomático demócrata cristiano José Piñera, es el hombre menor de una numerosa familia ilustre que incluye a José Piñera, destacado ministro de Trabajo de Pinochet, Pablo Piñera, ex director ejecutivo de TVN y ex consejero del Banco Central, y obviamente Sebastián Piñera, empresario multimillonario y candidato derechista electo presidente de la República del periodo 2010 al 2014. Miguel Piñera, en claro contraste a sus hermanos, nunca se movió en esos serios circuitos y desde adolescente dejó clara esa diferencia. Tras estudiar en los colegios Verbo Divino y Saint George, establecimientos emblemáticos de la clase alta chilena, pasó parte de su adolescencia en Bélgica, mientras su padre era embajador de Chile. Su traslado a esa misma función en la OEA llevó al hijo, cuyo nombre verdadero es José Miguel Piñera Echenique, a vivir en Nueva York, donde conoció de cerca la cultura norteamericana y asistió incluso al concierto de Woodstock en 1969. Un loco bárbaro. Sí, ¿no? El hermano hippie de Sebastián Piñera, así se lo conoce también. Sí. Y bueno, ya en Chile, finalizados sus estudios secundarios, inició un viaje por América que culminó en Estados Unidos, donde se relacionó con músicos chilenos y formó una banda llamada Hot Chile. Hot Chile. Impresionante. que deambulaba irregularmente por los circuitos hippies de fines de los 70. Tras esa experiencia en 1989, me hace distraerme, señor. No puedo parar de bailar. No puedo parar de bailar. Pare un poco que tenemos que hacer un programa. Bueno, Miguel Piñera regresó a Chile con la idea de seguir en la música y para eso tuvo un insólito debut televisivo en el programa de casualmente TVN. Sí. Vamos a ver. En TVN casualmente era de su hermano. De su hermano. Claro. Claro. Vamos a ver. Donde el conductor Raúl Matas le presentó directamente como un músico joven llegado a Estados Unidos e hijo menor de don José Piñera. Hijo menor de don José, cuidado. Esa difusión masiva, inédita, ¿no? Casualmente para un artista chileno, más su discurso alegre en la música y en las letras, llamaron la atención de los medios de comunicación. Entonces, en aquel entonces, cerrados a este tipo de expresiones musicales locales, donde la poética política del canto nuevo ejercía una especie de monopolio. Piñera tenía el aspecto y el sonido de los cantautores de ese movimiento, pero no tenía el contenido político, por lo que gozó de una rápida llegada a las radios y a la televisión. O sea, Piñera tenía todo el look de la trova, ¿no? Claro, pero no tenía el contenido. Era solamente el look. Perfecto. Y su disco fue editado, en todo caso, por el sello S&M de la cantante Sonia y Miriam, el mismo que publicaba nombres del canto nuevo como Eduardo Gatti, Hugo Moraga, demostrando que Piñera logró penetrar a esos circuitos y muchos lo consideraban como parte de él, aunque en general nunca fue bien mirado desde ese circuito. Su masividad, en todo caso, fue abrumadoramente mayor que la de casi toda esa escena. Con canciones como simples como La Luna Llena y canciones también como El Sol, ¿no?, Miguel Piñera se convirtió en una especie de fenómeno masivo durante los años 1982 y 1983. Grabó entonces temas de Congreso, Hijo del Sol Luminoso y de Violeta Parra, Casamiento de Negros. Y en 1983 fue invitado al Festival de Viña del Mar, donde se consiguió, sin embargo, una gran respuesta. Pero la frialdad del público delató un agotamiento de su fenómeno musical que nunca se llegó a recuperar del todo. De ahí en adelante, de hecho, ha continuado grabando y tocando para su relevancia pública a raíz de la música, que es prácticamente nula. Sin embargo, esa historia musical se vio también interrumpida por el nuevo oficio de Miguel Piñera, iniciado casualmente en 1984, que es la de empresario nocturno. Dijo, bueno, si no garpa la música, me voy para el negocio de la música. Claro, veo algo, si a mi hermano, ¿no?, le fue bien como empresario, dijo, quizás a mí también, ¿no? Bueno, esta tarea, la de empresario nocturno, es la que hoy le ha brindado una estampa de personaje bohemio que lo distingue hasta hoy, y que él mismo se encarga de alimentar, ¿no? Y desde entonces ha sido dueño sucesivamente de varios locales nocturnos, en una historia cuyo episodio más conocido fue el Entre Negros que instaló con Miguel a mediados de los 90 en la calle Suecia. Pero hoy ya no existe. Únicamente en esos locales es donde ha desarrollado esporádicamente su oficio musical, ¿no?, presentándose en escena para repasar sus viejos éxitos y realizar covers de clásicos del rock y temas de moda. En cualquier caso, la mayor relevancia pública de Miguel Piñera está ya lejos de la música y principalmente se nutre de hechos como su noviazgo con una modelo adolescente en 1995, Carla Ochoa, en una gran bullada relación que se rompió con escándalo años después y que hoy ha sido superada por una nueva relación con otra joven modelo. Eso más algunos problemas económicos con Miguelo, que llevan a su ex socio incluido a la cárcel, hoy son la cara pública del ex cantante ochentero, que conserva, en todo caso, el buen humor con el que se hizo conocido cantando La Luna Llena, que casualmente es lo que estamos escuchando de fondo, así muy, muy de fondo, ¿no? Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha de ahí? Yo lo tengo al lado de mi oreja y me está volviendo loca La Luna Llena. Miguel Piñera, el hermano hippie del presidente electo de Chile y multimillonario empresario Sebastián Piñera, pasó por aquí, por Latinoamérica Vive.

debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Y eran palabras de Óscar, Arnulfo, Romero y Galdames. Y tal vez fueron las últimas palabras que pudo decir en público, y palabras que tal vez lo hayan llevado a su asesinato. Pocas figuras han sido tan determinantes para su pueblo como la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Asesinado un 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de Cancerosos Divina Providencia. Monseñor Romero nació en Ciudad Barrios, El Salvador, el 15 de agosto de 1917 y murió asesinado en San Salvador, capital de aquel país, el 24 de marzo de 1980. Fue conocido como Monseñor Romero, fue un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, de 1977 a 1980, año en que fue asesinado. En un principio era un sacerdote dedicado a la labor religiosa, simpatizaba con el Opus Dei y no se involucraba en política. Cuando fue elegido como arzobispo de San Salvador, no era aceptado por la izquierda, pero, sin embargo, algo sucedió. En él, al ver la miseria y el dolor de su pueblo, que fue denunciando cada vez con más fuerza los atropellos que cometía la clase dominante en el país. El pasado miércoles se conmemoraron 30 años del asesinato del obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. Y se conmemoró con una misa en la capilla donde fue asesinado. Monseñor Romero fue considerado la voz de los sin voz. Denunció las injusticias sociales y la represión militar en El Salvador. Represión del gobierno contra los sectores pobres de aquel país 30 años atrás. Y por su parte, la Asamblea Legislativa Salvadoreña recientemente declaró el 24 de marzo como el Día Nacional de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El miembro de los Escuadrones de la Muerte de El Salvador, Álvaro Rafael Sarabia, confesó que el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto Dawison, que gobernó el país entre 1989 y 2009 y fue fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista. Partido que gobernó el país hasta la llegada del último presidente, ¿no?, Funes, del Frente Farabundo Martí de Liberación, ¿no?, el brazo político de aquella guerrilla que planteó tanta resistencia en el país centroamericano. En 1993, el gobierno promovió una ley de amnistía que impide procesar a los asesinos y responsables de las numerosas matanzas en El Salvador, que, como decíamos la semana pasada, ascendían a 75.000. Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos salvadoreños y asociaciones de víctimas reclaman al actual gobierno que revoque la ley de amnistía para que los responsables sean llevados a juicio. Y no podíamos concluir el mes de marzo sin antes honrar con una humilde nota la memoria de un paladín de la defensa de los pobres en Latinoamérica, especialmente en su pueblo, El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El ángel del Señor anunció en la víspera. El corazón de El Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo,

Y los y las activistas de diferentes movimientos sociales caracterizaron el momento actual por la prepotencia de Estados Unidos, Unión Europea y las transnacionales, que se vio reflejada en la última cumbre climática que se realizó en Copenhague, cuando muy pocos países intentaron imponer un resultado para detener el incremento de la temperatura del planeta y del daño climático. El incremento de la presencia militar y bases militares en diversas partes del mundo, o las invasiones disfrazadas de ocupaciones humanitarias, indican que la guerra, la ocupación de mercados y territorios, el control de recursos energéticos, el agua y la biodiversidad son parte de las estrategias de salida a la crisis del capitalismo y su lógica depredadora, racista y patriarcal, que se disfraza en negociaciones ilegítimas en nombre de las crisis climáticas. La respuesta de muchas organizaciones sociales se tradujo en lucha por el derecho de los pueblos a vivir bien en sus territorios, contra las falsas soluciones a la crisis, contra las acciones de transnacionales que, con la complicidad o apoyo de gobiernos o instituciones multilaterales como el Banco Mundial, acaparan territorios para el monocultivo y para la privatización del aire y la creación de mercados especulativos de los llamados créditos de carbono. Es por eso que el presidente boliviano, Evo Morales, convocó a los 192 países miembros de la Organización de Naciones Unidas para que participen en la cumbre sobre cambio climático en Cochabamba del 20 al 22 de abril próximo. Después del estrepitoso fracaso de la cumbre del cambio climático en Copenhague, Dinamarca, en noviembre del año pasado, esta cumbre, en cambio, aspira a cambiar conceptos sobre el uso de la tierra y buscar nuevos rumbos para enfrentar problemáticas ambientales. A la conferencia en la capital valluna se espera la asistencia de unas 15.000 personas, entre bolivianos y extranjeros, para celebrar, además, el 22 de abril, el primer aniversario del reconocimiento de las Naciones Unidas a la Madre Tierra, propuesta también por el presidente Evo Morales cuando pidió a la ONU que estudie la creación de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra con cuatro principios básicos: el derecho a la vida de los ecosistemas, el derecho a la regeneración de la biodiversidad, el derecho a vivir sin contaminación y el derecho a la convivencia armónica con la naturaleza. Entre las personalidades que confirmaron su asistencia se encuentran el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el actor estadounidense Danny Glover y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. También confirmaron la presencia del periodista y escritor francés Ignacio Ramonet en las deliberaciones en torno a la necesidad de un referéndum mundial de los pueblos sobre cambios climáticos. El canciller boliviano, David Choquehuanca, dijo que en ese encuentro las autoridades, organizaciones sociales y expertos que asistan exigirán a los países industrializados que respeten el protocolo de Kioto. Para el diputado Eddie Gómez, presidente del Parlamento Amazónico, la cita de Cochabamba será un espacio para quebrar esquemas tradicionales y tratar estrategias ante la elevación de las temperaturas, el deshielo en regiones polares, entre otros fenómenos derivados de la emisión de gases de invernadero. El modelo capitalista sigue siendo apuntado como el principal responsable del cambio climático, ya que está en contradicción con la preservación de la vida. Sin embargo, las naciones que defienden ese sistema no tienen ninguna destreza para transformar los modos irracionales de producción y explotación de la naturaleza, aclara el diputado. Tras anunciar que los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América están preparando sus propuestas para la cumbre. Los derechos de la tierra será uno de los temas principales del encuentro, además del proyecto de creación de un tribunal para juzgar a los que contaminan la atmósfera o causan cambios climáticos. El diplomático también señaló que los documentos que se elaboren en la cumbre servirán para sensibilizar y llamar a los países desarrollados a que tomen conciencia del impacto negativo que la exagerada industrialización causa en el medio ambiente. Algunos de los puntos de la agenda de la cumbre de Cochabamba que se van a tratar son: organizar el apoyo a las propuestas e iniciativa de los gobiernos comprometidos con los derechos de los pueblos y de la naturaleza, debatir y organizar la agenda de movimientos sociales para potencializar las alternativas y resistencias a la expansión de las relaciones de mercado a todos los dominios de la relación entre las personas y de ellas con la naturaleza, la ofensiva de las transnacionales y de la militarización. Y también encontrar acuerdos globales reales y sustentables para solucionar un problema visible no solo en la descongelación, sino también en la sequía severa que azota a naciones como Bolivia, Guatemala, etcétera, y las excesivas lluvias en otras latitudes. Esperemos que esta próxima cumbre sea una nueva oportunidad para que realmente el Día de la Madre Tierra, de la Pachamama, tenga sentido y no se convierta en una fecha más que festejamos sin saber muy bien qué significa. Quizás la visión de los pueblos originarios pueda ayudar a que comprendamos que si no respetamos al planeta, si seguimos mirando para otro lado al momento de comprometernos con el cuidado del lugar donde habitamos, esa fecha, el 22 de abril, Día de la Madre Tierra, solo sea un día más de nuestro calendario. Latinoamérica habla, Latinoamérica siente, Latinoamérica vive. En la actualidad, Ecuador limita de la siguiente forma: al norte Colombia, al sur Perú, al este nuevamente Perú y al oeste el Océano Pacífico. Pero se dice que podríamos tener otro límite aparte de los ya mencionados. ¿Cómo? Sí, podrían ser estos: al sur Perú, al este también Perú, al oeste el Océano Pacífico, pero al norte sería Colombia y los Estados Unidos. ¿Los Estados Unidos? ¿Pero cómo así? Es que lo de Estados Unidos actualmente gozan de tener cerca de 1,000 bases militares alrededor de todo el mundo. Pero es en Colombia donde piensan actuar desde las 13 bases ya negociadas. Principalmente la base de Palanquero, donde operarían de manera triangular y conjunta con las demás bases para el control mundial. Hay muchas en el mundo. Unas en el Atlántico cerca de Europa, otras en el Atlántico Sur a medio camino de África, otra en Paraguay, en las Islas Malvinas y otra en el Océano Índico. Pero estas bases también trabajan de forma triangulada y la capacidad militar de operaciones proyectadas para Colombia son enormes y sobrepasan mucho las dimensiones regionales. O sea que llegan hasta otros continentes y está la fuerza de operación que está enfocada hacia el oriente con la ambición de alcanzar África. ¡Qué poco! Las bases militares quieren controlar las actividades regionales. Estamos en contra de todo tipo de violencia. Luchamos para terminar con la ignorancia. Por el 18 de marzo, hip hop en contra del imperialismo y la guerra. Y aquí en Latinoamérica vive momento de presentar las voces comunitarias de todo nuestro continente. Y se festejó el Día Mundial de Lucha contra la TBC o tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a los pulmones y también a otras partes del cuerpo. El universo de peruanos que padecen este mal supera hoy las 34.000 personas. Escuchamos el informe preparado por nuestros colegas de Radio Onda Azul desde Perú. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que provoca diversos síntomas, siendo los más comunes los ligados a los procesos pulmonares, insuficiencia respiratoria, expectoración sangrante, destrucción del tejido pulmonar. Esta enfermedad está causada por bacilos gram-positivos del género Mycobacterium, siendo el predominante Mycobacterium tuberculosis, llamado también bacilo de Koch, en honor a su descubridor, el bacteriólogo alemán Robert Koch. La ONU quiere resaltar en este día la importancia de esta enfermedad. Robert Koch presentó tal día como hoy, del 1882, su descubrimiento, y en su discurso de presentación afirmó: la tuberculosis es la causa de la mortalidad de uno de cada siete personas que lo hace en el mundo. En un primer momento, el descubrimiento de Koch no caló entre los médicos de época, pero a los pocos años fue plenamente aceptado, y en 1905 Koch recibió el premio Nobel de Filosofía y Medicina por el descubrimiento. Desde esas fechas hasta hoy, esa tasa de mortalidad ha bajado mucho, pero aún así cada año enferman en el mundo 8 millones de personas, muriendo 2 millones de ellas cada año. Las condiciones higiénico-sanitarias son fundamentales, ya que el sistema inmune juega un importante papel en el desarrollo de la enfermedad. Hay dos importantes factores que están dificultando el ataque a la enfermedad. El SIDA está aumentando en la población inmunodeprimida, susceptible de contraer la tuberculosis, y la aparición de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos que se usan para combatir la enfermedad. En ese sentido, se requiere más investigación para encontrar nuevos fármacos que maten el bacilo, así como desarrollar vacunas más eficaces que las actuales. Algunos grupos de investigación españoles están trabajando en el desarrollo de una nueva vacuna. Por supuesto, otro factor importante para bajar los índices actuales de la enfermedad sería el desarrollo del tercer mundo: acceso de agua potable, buena alimentación, mejora de condiciones de higiene, atención médica primaria, y eso es algo en lo que los países más desarrollados del mundo deben implicarse. Y en Paraguay, campesinos exigen reforma agraria. La Federación Nacional Campesina marchó este jueves exigiendo al gobierno de Fernando Lugo que cumpla con su promesa de una urgente reforma agraria, entre otros pedidos. Al movimiento campesino también apoyaron estudiantes y obreros. Recordemos que Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierra y la mayor parte de estas tierras se dedica al cultivo de soja. Compartimos el reporte de Verónica Martínez, Radio Caritas, Paraguay. Amigos del continente, un saludo cordial desde Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. Campesinos realizan fuertes reclamos a Lugo por el incumplimiento de sus promesas. La Federación Nacional Campesina llevó a cabo el acto central de la movilización frente al Panteón de los Héroes el día de ayer. Según estimaron los organizadores, unos 1.500 labriegos se concentraron en el lugar para exigir al gobierno que cumpla con sus promesas. El dirigente campesino Odilon Espínola aclaró que la convocatoria fue mermada a causa de que el temporal del martes afectó al 80% de los aglutinados en la organización. La reforma agraria, la producción realmente de la sociedad, los obreros, los estudiantes, los trabajadores públicos, los propios campesinos, esa es la bandera de lucha de la reforma agraria, también claro en nuestro acto central. Entonces, por lo tanto, bueno, fue satisfecho, marcha más, pero con un contenido muy importante, pues hacia la sociedad y la autoridad nacional. Claro, no hay otro camino de luchar, la gente necesariamente la gente va a luchar directamente esta marcha, o acceder a los derechos. Expresiones del dirigente campesino Odilon Espínola. Desde Asunción, Paraguay, informó para Leer Contacto Sur, Verónica Martínez. Ecuador junto a Venezuela se encaminan en la construcción de empresas transnacionales. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, visitó Ecuador para afianzar la creación de 3 empresas mixtas transnacionales de minera, pesca y acuicultura. También ambos mandatarios revisarán los avances de la moneda para transacciones comerciales, el sucre, y de la refinería de petróleo que Venezuela construye conjuntamente con Ecuador en la costa de este país. Escuchamos el informe de Yesenia Cabrera de la Corape, Ecuador. Verónica, amigos y amigas de América Latina, muy buenas tardes. Así es, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, llegaron hace pocos minutos al Palacio de Carondelet, ubicado en el centro histórico de la capital ecuatoriana. En el Salón Amarillo se desarrolla el 7º encuentro, que tiene por objetivo revisar el avance de unos 40 convenios suscritos desde el año 2016 en los ámbitos energético, productivo, financiero, comercial, de seguridad y de defensa. Durante el lanzamiento de la línea de lubricantes Raisin realizado en la estación de Petrocomercial al norte de Quito, el presidente Correa calificó de exitosos a los convenios con Venezuela. A su llegada al Palacio de Gobierno, ambos presidentes se acercaron al balcón para saludar a la ciudadanía que se dio cita en la Plaza Grande. El presidente Chávez reiteró su compromiso de fortalecer los convenios con nuestro país. Posterior a esta realización de estas declaraciones, tiene previsto que los presidentes realicen un enlace satelital para la siembra simultánea de tilapias y mejillones, esto con la isla Margarita ubicada en la provincia de Los Ríos, así como tienen previsto también realizar la entrega de créditos no reembolsables a productores de cacao por parte del presidente Chávez. Y finalmente se tiene previsto una rueda de prensa a las 17:00 en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Amigos y amigas de América Latina, un gusto. Buenas tardes. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha pa metron alayaro hanko perkan muyuntata. Maichus mapuche kawai manjina zunaka y matapis. Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Seguimos en Latinoamérica Vive. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 15 66 90 50 02, o mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail o fmtincunaco@yahoo.com.ar. El pasado 18 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra. Y estuvimos escuchando a lo largo del programa una serie de spots, tres casualmente, que fueron producidos por el colectivo Usurpación, y su país de origen es Ecuador, ¿no? Estos spots tienen que ver con el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra, y los spots, estos audios, hacían hincapié en las bases estadounidenses, en las bases militares norteamericanas en Colombia, así como también en las bases militares que los estadounidenses tienen alrededor del mundo. 18 de marzo, Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra, unos audios que nos llegan a través del colectivo Usurpación, y su país de origen es Ecuador. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias del 22 al 29 de marzo. Bolivia, mujeres. Un bono contra la mortalidad materna e infantil. El gobierno de Bolivia insiste con la aplicación del programa social, que busca evitar la muerte de 2 madres por día en Bolivia por complicaciones en el parto. Según los registros de 2008, la tasa es de 222 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es la segunda tasa más alta de América Latina y la iniciativa busca reducir esa tasa hasta en 80% en los primeros 5 años. Una primera evaluación indica que la cobertura del bono Juana Azurduy alcanzó al 98% de los municipios de Bolivia, siendo 400.000 las personas que se beneficiaron con el programa. Perú, hidroeléctrica. El gobierno peruano respalda proyecto hidroeléctrico en Arequipa. El gobierno central de Perú garantizó la concreción del proyecto hidroeléctrico Majes-Iguas 2 en Arequipa y según se informó que hay una expresa voluntad política de parte del presidente Alan García. Por el momento el gobierno nacional aportará 90 millones de dólares y el de Arequipa 50 millones. Luego el postor que gane la licitación deberá financiar los 344 millones de dólares adicionales que demanda el proyecto. La iniciativa genera tensiones entre las poblaciones de Arequipa y de Espinar en Cusco, ya que los cusqueños consideran que la hidroeléctrica afectará el suministro de agua en la región. Por ello, realizarán paros y manifestaciones. Escuchamos el informe de Andrés Javier, Radio Yaraví, Perú. En la ciudad de Arequipa, diferentes organizaciones en horas de la mañana salieron en movilizaciones para exigir la ejecución del proyecto Majes-Iguas 2. En su presencia, el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, manifestó que hay agua suficiente para el proyecto Majes 2 para Cusco. Por lo tanto, hay viabilidad, ha sido ratificada por el presidente de la República. Sobre el estudio de impacto ambiental y el afianzamiento hídrico, estarán listos en 10 días, agregó. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quesquén, dijo que esta obra está garantizada porque es voluntad política del gobierno, con el aporte para el cofinanciamiento de 90 millones de dólares, y el gobierno regional estará poniendo los 50 millones de dólares, y los 344 millones de dólares será el aporte del postor que gane en este concurso. Por eso esta se llama el concurso público, una obra público-privado, manifestó también el primer ministro. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves del 22 al 29 de marzo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Una voz inconfundible, ¿no? Ese timbre de voz es casi inconfundible. Con estas melodías y con este timbre de voz, nosotros comenzamos a despedirnos de este Latinoamérica del día 29 de marzo del año 2010. Como siempre, nos acompaña en esta despedida una artista o un artista de nuestro continente. Hoy, Lila Downs. Lila Downs nació un 19 de septiembre de 1968 en Oaxaca, México, y es una cantante y compositora mexicana que canta en diversas lenguas y tiene una de las voces más versátiles del mundo. En su estilo musical reivindica sus raíces mexicanas y el de los pueblos indígenas mexicanos, entre ellos el mixteco, el zapoteco, el maya, el nahuatl, y además de las músicas regionales de aquel país, en especial de Oaxaca. Hija de la cantante de cabaret Anita Sánchez y de Alan Downs, un profesor de cinematografía escocés-americano, ha vivido en Oaxaca, México, así como en California, Estados Unidos, donde obtuvo la licenciatura en canto y antropología en la Universidad de Minnesota y posteriormente realizó estudios similares en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca. Lila Downs es estrella de la llamada World Music, aunque su origen mitad mexicano y mitad norteamericano le dio una flexibilidad y apertura artística para erigir una carrera con rancheras, boleros, blues, sones o perfectas mixturas Tex-Mex, ¿no? Que serían tejanos mexicanas. En definitiva, purísimos y fusiones folclóricos mexicanos, latinos y norteamericanos. Conocida por su lucha en causas como la violencia doméstica y la postergación de pueblos aborígenes, Lila Downs siempre planteó una idea de mujer particular, cercana a las mujeres antiguas que la precedieron y a las chamanes, y se plantó como ícono ante la violencia contra el género. Vestidas con sus huipiles y sus enaguas de textil indigenista, mexicano obviamente, aparece Lila Downs para defender la libertad de expresión amenazada en México y promover las lenguas autóctonas. Lila cree que en cada nación puede identificarse con sus canciones. Por ejemplo, en España, los inmigrantes latinoamericanos que ahora ocupan parte de la base de la estructura laboral. En relación con la advertencia de la UNESCO sobre el peligro de extinción para más de 248 lenguas originarias de América Latina, incluidas 53 de México, Lila Downs dijo que debe reconocerse que hay muchas personas que no saben de la existencia y sobrevivencia de los idiomas, que cada vez están en mayor riesgo por la desaparición de las personas mayores. Para enfrentarme, como el chile era traicionero, yo no lloro, no más me acuerdo. Lila es dueña de uno de los registros vocales más amplios y bellos que se puedan oír por estos tiempos. Puede ir desde bajos perfectamente afinados y sedosos hasta agudos que imitan gorgojeos de aves con timbres sexys y souleros o más juguetón para las guarachas. Puede rapear o sostener tonos por minutos. Lila Downs disfruta cuando está en el escenario y se nota. Baila, se ríe, se descalza, vuelve a sus tacos y al final deja un sabor de femineidad poderosa. Una energía imparable de un intérprete tan rica como inusual. Lila Downs, otra voz que pasó por Latinoamérica Vive. Y con Lila Downs de fondo, Lila Downs está a punto de venir a la Argentina. Próximamente... Se la averiguo para el próximo lunes. Está a punto de aterrizar por aquí, por la República Argentina. Es más, vi algunos avances en la televisión pública. Ah. Artista exclusiva de la televisión pública de la Argentina, Lila Downs. Bueno, y como decíamos, con Lila Downs de fondo, comenzamos lentamente a despedirnos de esta emisión de Latinoamérica Vive. Bebía y bebía y bebía agua de mentiras. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón, a quien agradecemos enormemente. Se ha convertido en nuestro operador. Operador fetiche, Alejandro Leguizamón, a quien le damos un agradecimiento especial y también le enviamos un fuerte saludo desde aquí, desde Latinoamérica Vive, a nuestra compañera Verónica Castro, que no es la mamá de Cristian, sino otra Verónica Castro. Y nos vamos bailando. Me acompañó esta tarde, como todas las tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, mi compañera Fernanda Villanueva. Y no me canso de decir que es realmente un placer poder compartir Latinoamérica Vive con todos ustedes. Yo también me despido, le dejo a usted un beso, un agradecimiento también a Alejandro por compartir este programa con nosotros. Y a usted, a todos ustedes los que están del otro lado, nos estamos escuchando la semana que viene. No me quiero despedir sin antes agradecer a nuestras fuentes, que son la agencia Pulsar, Prensa Latina, Argenpress, Telesur, Radialistas.net, Cepal, Granma, Ecoportar, Aler, la Red Ecoalternativa y a la Red Nacional de Medios Alternativos, quien nos retransmite los días miércoles de 13 a 15 horas. Así que a Julio, un abrazo muy grande. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nos estamos escuchando el lunes que viene en este panorama a nuestra patria grande. Eso sí, sin la venda en los ojos. Que tengan una excelente semana. Tú eres muy preciosa, mujer, y yo te quiero mucho. Pero no sabes que algún día te voy a dejar, porque tienes olor a armadillo. Pero si te pones perfume, te voy a querer otra vez. Chupa.